El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. 1:32 y damos paso a Paz Pedrós. Buenísimos días. Buenos días, Marina. Ay, que ayer te echamos de menos. Sí, es verdad. Pero bueno, he venido hoy viernes porque he visto que no teníais ningún plan para este fin de semana. Claro, no te hemos podido escuchar. Hemos dicho que nos vamos a aburrir. No podemos permitir que nuestros oyentes se aburran el fin de semana. Así que... Claro, entonces, bueno, vamos a empezar a preparar unos cuantos planes. Este fin de semana, bueno, hay bastantes planes, pero bueno, uno de los especiales es que todo el mundo que pueda el día 19 pues celebre el Día del Padre. Ay, esos papás, teníamos que haber homenaje hoy. Claro, teníamos que haber hecho un homenaje a los padres. Pero bueno, el día 19, quien todavía no tenga algo preparado, pues un dibujo, mira, una fotografía... Se me está ocurriendo algo. Los niños no tienen clase el lunes porque les han pasado el Día del Padre al lunes. Que nos llamen los niños el lunes al 630-35-35-76 y que nos digan los mensajes de... Marina, siento corregirte, pero en Castilla-La Mancha el Día del Padre es el domingo 19 y el lunes los niños tienen colegio. Ah, pues es en Talavera, ¿eh? Sí, porque... en Talavera, porque en Madrid sí que es fiesta. Y en Escalona también. Bueno, pues en Escalona lo habréis Bueno, niños de Escalona que nos estáis oyendo. Llamarnos aquí al programa de Marina el lunes 630-35-35-76 y nos contáis qué les habéis regalado bueno, a vuestros padres. Bueno, que os animo a todo el mundo que todavía no tenga ningún detalle para papá, que no hace falta que sea una colonia cara, que le hagamos un dibujo, saquemos una fotografía graciosa que hemos hecho con el móvil cuando nos hemos ido de excursión y se la pongamos en un marquito. Y ya está. Y se lo regalamos. Si los padres no quieren más. Si no quieren más. Un detalle. Así que bueno, pues venga, vamos a empezar ya. Aparte ya del recordatorio de que a todos los que sean padres, los padres necesitan un regalo, que también se lo merecen. Eso. Bueno, pues vamos a empezar con las actividades de la Biblioteca José Hierro. Porque bueno, ¿por qué empezamos con ellas? Pues porque el día 22 de la semana que viene, el miércoles, se abre el plazo para un taller de escritura creativa que se va a celebrar el día 28 en la biblioteca con Pez Bruno para niños de 8 a 12 años y es en el anfiteatro a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, como es previa inscripción en la sala infantil, pues lo recordamos a todo el mundo para que nadie se quede sin este taller de escritura, que la verdad es que tiene bastante buena pinta. Entonces, uh-huh. Bueno, de las actividades de la biblioteca hay muchas este fin de semana. Hay un taller de papiroflexia mañana, pero seguramente casi todas las estarán todas las invitaciones ya acogidas. Uh-huh. Pero mañana 17 sí que se puede coger una invitación al Bebé Cuentos que va a haber el día 21, el martes. Perfecto. A las 6 de la tarde para niños de 9 a 36 meses. Podéis recoger las invitaciones este sábado. Pero no dejéis lo de las invitaciones. Mira que nuestras amigas que siempre nos hablan los martes nos lo dicen, que insisten en que vayáis a por las invitaciones que se quedan sin cupo. Sí, o sea que os animamos a todos a que este sábado quien quiera leer al Bebé Cuentos y si no el martes 21 para el taller de escritura el día 28. Perfecto. ¿Vale? Pero bueno, seguimos porque hay más. Este mañana, 18 de marzo, se celebra en Placeres, Ceres, unas cañas canallas, que va a ser, bueno, pues va a ser unas cañas donde, bueno, pues va a haber sorteos, regalos, música, DJs, pues un poco van a celebrar San Patrick. Bueno. Se celebra que es este fin de semana en Irlanda. En Irlanda, bueno, pues nosotros como nos apuntamos a todas las fiestas que sea todo lo que sea fiesta. A todo lo que sea fiesta, da igual. Bueno, pues van a hacer unas fiestas en honor de San Patrick y bueno, pues con cerveza irlandesa. Con cerveza irlandesa y con música. Bueno, DJs, pinta bien. O sea, sí. Bueno, pues, y la música irlandesa es muy bonita. Por eso, pues o sea, que bueno, para pasar un buen día. Uh-huh. Y luego el día 19 de marzo en lo que es el restaurante El Paso, pues va a haber un especial Día del Padre y todos los niños que vayan a comer, bueno, pues van a tener aparte un espectáculo de magia y humor para toda la familia. Perfecto. Que bueno, que hablando del Día del Padre, pues eso podemos hacer. Y bueno, Marina, el otro día tuviste, ¿no?, a este músico que se llama Zenet. El malagueño. Que actúa este sábado 18 a las 8:30 en el Teatro Victoria. Y bueno, pues este artista malagueño presenta su nuevo trabajo discográfico, ¿no? Si sucede, conviene. Uh-huh. Así que bueno, Marina le tuvo el otro día en tuvimos aquí una entrevista con él, muy entretenida, por cierto. Sí. Y que pueden escuchar nuestros oyentes en nuestra página web, www.oidradio.es. Y luego pueden oírle en directo el sábado a las 8:30. El precio, las butacas 12 y el anfiteatro 8. O sea que bueno, son unos precios bastante económicos. Sí. Y hablando de, seguimos con música, porque el domingo 19, en el Templete de los Jardines del Prado, hay un concierto de primavera especial Día del Padre de la banda de música de Talavera. O sea que como dan buen tiempo, pues empiezan ya los conciertos en los Jardines del Prado, y la verdad es que es una buena opción para irse. Pues mira que tengo yo ganas de traer aquí al director de la banda un día y que nos cuente las actividades que hacen. Bueno, pues así que si empieza la temporada, pues a lo mejor es una buena oportunidad para traerle. Está. Uh-huh. Y seguimos hablando de música, y ahora ya vamos a ir un poquito a la fecha, un poquito más lejana, porque estamos hablando del 8 de julio, pero como lo tenemos aquí al lado y las entradas empiezan a agotarse, he decidido que tenía que cotillearos este concierto. Porque el próximo 8 de julio, el Festival de Músicos en la Naturaleza, que se celebra en Hoyos del Espino... Es verdad, ese sí que es verdad, tiene razón, hay que ir... Ha abierto ya su cartel y el principal artista era Sting, pero luego también han confirmado los Zaragoza, me parece que son de Zaragoza, Amaral. ¿Pero viene Sting también? Sí. Ajá. Entonces, bueno, las entradas están ya agotándose. Normal. Porque aparte de, bueno, que Sting trae muchísima gente, pero es que Amaral trae muchísima más. Es un buen escenario para Amaral, ¿eh? Sí. Es el de Gredos. Amaral ya ha repetido en Gredos. Mm. Ya cantó junto a Bob Dylan. Bob Dylan cantó una hora y luego Amaral dio todo lo que tenía y fue uno de los conciertos mejores de Gredos. O sea que la gente seguramente repita, os lo digo a todo el mundo que quiera ir que está cerquita, que estamos a una hora, el 8 de julio. Las entradas están ya casi terminándose, así que bueno. Pues lo he dicho, que no lo dejemos para el final, que nos quedamos sin ir. Y como hace buen tiempo y hemos dejado así como un poco abandonadas las rutas que tenía la Diputación, bueno, pues este fin de semana, el Día del Padre, hay ruta. Y hay una ruta por el puerto de San Vicente. La ruta de la estación de Santa Quiteria. Uh-huh. Así que bueno, si todavía hay plazas en la página de la Diputación, bueno, pues el día 19, el Día del Padre, que es un buen día para hacer una excursión. Es el domingo. El domingo. Ajá, el domingo. Vale. Y la próxima, para el día 25, por si ya no tenéis plazas, ya he previsto yo que a lo mejor no teníais plazas. Y no nos podemos quedar sin ganas de pasear. Claro, bueno, pues el día 25 la ruta es a Belvís de la Jara, también aquí cerquita, al centro de interpretación, la antigua Casa de Labranza de los Pechiches. Vaya. Y su entorno natural, que es una zona muy bonita de Belvís de la Jara, tiene una sierra bastante bonita, o sea que bueno. Pues si no puede ser para este fin de semana, para el Día del Padre, pues para el sábado que viene, que es el día 25, para el sábado 25. Vale, pues hecho está apuntado, porque además es tierra de mis antepasados, así que habrá que ir a Belvís. Y nada más, Marina, de momento, bueno, pues tenemos todo el fin de semana completo. Pues muchísimas gracias, porque ya me estaba preocupando ya. Ya me he acostumbrado, me has mal acostumbrado a decirme lo que tengo que hacer el fin de semana. Claro, y ahora ya. El viernes no tenía ningún plan todavía. Decía, jolín, ya, ¿y qué voy a hacer yo mañana? Bueno, pues de momento voy a ponerte, si te parece, una canción de Zener. Sí, para que, animar a la gente. Claro, para abrir boca, como aquel que dice. Vale. Gracias, Paz. Muchas gracias, Marina. Prefiero no hacer caso a la cabeza. Me quedo con esos que ni se lo piensan. Prefiero a darlo por hecho, perder una apuesta. Prefiero olvidar a no haber querido, caer en la trampa de un amor prohibido. Prefiero poquito de nada que más de lo mismo. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces vez prefiero que pierda los buenos que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios. Prefiero dejar la luz apagada, dormir en el lado que da la ventana. Prefiero un asiento volando que un as en la manga. Prefiero creer que es cuestión de tiempo, que lo que se sueña se acaba cumpliendo. Prefiero que sepas que no estoy perfecto. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos y ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios. Prefiero que pierdan los buenos que ganen los hijos.